Bueno, buen día primero. Y mirá, lo que estamos viviendo como país es un momento muy complicado. Yo creo que tenemos que interactuar todos los sectores para buscar un poco de armonía y un poco de paz. Que este país es muy lindo, es muy hermoso, muy trabajador, y estas cosas no pueden suceder. Lo que sucedió anoche con la señora vicepresidenta pudo haber pasado con cualquiera, y no estamos acostumbrados a ese tipo de vandalismo, acto o terrorismo, lo que quieran sacar sus conclusiones. Pero como pueblo, como trabajadores, todos tenemos que buscar esta unidad, que hoy salimos todos a la calle a decir que somos todos argentinos, todos patriotas, y que queremos un poquito de paz de todos los sectores, nos incluimos nosotros también, para que este país sea un país en serio como debe ser. No hay por qué. Ahí está.